La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, soleadas y soleados. El prefijo eco tiene su origen en la palabra griega oikos, que significa casa, y la raíz logos, que significa estudio, estudio de la casa, de nuestra casa, donde vivimos, que puede ser el ecosistema particular que habitamos, incluso el planeta Tierra. De manera particular, el uso del prefijo eco se ha extendido para construir palabras compuestas que pretenden indicar, en principio, una mejor relación con el medio ambiente. Por ejemplo, ecoturismo o turismo ecológico, aunque también encontramos, por ejemplo, ecotaxis, que se llamaron así por el simple hecho de usar gasolina sin plomo y estar pintados de verde. En definitiva, parece que el prefijo eco se utiliza cual muletilla y la ecología ha pasado a tener un uso corriente entre la población general. ¿Se está dando realmente un buen uso al prefijo eco o la palabra ecología? ¿Merece el buen diseño de aquel producto o actividad que tiene verdaderas ventajas ambientales llevar la denominación de más ecológico? ¿O es este un mensaje engañoso que puede confundir al consumidor sobre sus cualidades? Estas cuestiones surgían cuando, por entonces, ciertos productos alimenticios vertían publicidad engañosa en cuanto a su funcionalidad. De ahí que un reglamento relativo a declaraciones nutricionales y propiedades saludables en los alimentos fuera necesario. Desde luego, muchas actividades de producción y servicios han usado y abusado de estas terminologías. Aún así, no dejan de aparecer más términos en esta línea y cada vez en más sectores. Ecoinnovación, ecodiseño, ecoarquitectura, la muletilla se extiende. Por ello, esta tarde queremos hablaros de estos términos que poco a poco ganan terreno y si son o no merecedores de esta denominación de origen. Así es, hoy a la soleada verde podríamos añadirle el prefijo eco, pues hemos preparado un programa digno de ecoetiqueta, a pesar de la ausencia de nuestras veteranas Lourdes Jiménez y Mariola Orcina. Esta última con una excusa muy muy buena, Río de Janeiro. Y aprovechando que Mariola está cubriendo la cumbre, intentaremos contactar con ella si la comunicación nos lo permite. Como siempre, queremos informaros de primera mano de lo que sucede en medio ambiente y la Cumbre de Río es uno de los eventos de este año 2012 por excelencia. Una congregación que es precedida por la conocida Cumbre de la Tierra de la ONU en 1992. Los países participantes acordaron una estrategia mundial para solucionar los problemas medioambientales que asediaban el planeta. Cambio climático y efecto invernadero, biodiversidad, desertificación y desarrollo sostenible. Daba la impresión que las soluciones estaban muy cerca de nosotros. Las ONGs fueron las principales protagonistas. Sin embargo, las diferencias que hay entre la primera reunión de la ONU sobre medio ambiente en Río de Janeiro y la actual son notables. A lo largo de este tiempo, algo ha cambiado en el mundo. Cifras como las de la población mundial con acceso a agua potable, las de emisiones de gases de efecto invernadero o las del incremento de la temperatura media de los océanos son cada vez más catastróficas. De esta forma, un estudio publicado por la ONU en Río de Janeiro esta última semana afirma que la actividad de los gobiernos locales y de las ciudades es crucial para retrasar o terminar con la degradación del medio ambiente. Ejemplos de este tipo de acción son los llevados a cabo por Tokio, por ejemplo, ciudad en la que se ha desarrollado un programa de edificios verdes para ver reducidas en 2020 las emisiones de carbono en un 25% con respecto al año 2000. De la misma forma, la costa de Abu Dhabi ha establecido límites a la expansión urbana. Y Windhoek, capital de Namibia, ha establecido una gestión medioambiental especial para proteger de la contaminación la presa de Goramar, de donde se abastece de agua. La Cumbre de los Pueblos ha comenzado su labor opositora a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río 20, al declarar el fracaso de la economía verde y clamar contra la mercantilización de la naturaleza. Vía Campesina, organización internacional presente en 70 países, ha defendido la agricultura familiar como verdadera solución a la crisis económica, climática y ambiental. Bueno, y sin más preámbulos, Vanessa Palomera, nuestro técnico más dicharachero Fossi, y yo misma, Raquel Castán, damos comienzo a esta soleada verde. Pero recordaros que nos podéis seguir a través de nuestra cuenta Facebook en radioagorasol@gmail.com y en Twitter, agorasolradio. ¡Comenzamos! Informativo La Soleada Verde. España, quinto país de la Unión Europea donde más aumentó la energía renovable entre los años 2006 y 2010. Las energías renovables cada vez juegan un papel más importante en la energía que consumen los ciudadanos europeos y han alcanzado el 12,4% del total en 2010, según los últimos datos publicados hoy por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Las energías renovables contempladas por la Unión Europea incluyen la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa y la hidráulica en cualquiera de sus variaciones. Según los datos publicados por Eurostat, el dato de España está por encima de la media europea. Pese a esta alza, el porcentaje queda aún lejos del 20% como objetivo fijado en 2009 para el año 2020. Iberdrola levantará en Alemania el parque eólico más grande del mundo en aguas profundas. Iberdrola quiere dotar a este complejo de una tecnología de última generación, con turbinas de 150 metros de altura, que se ubicarán a 300 kilómetros de la isla de Rügen. Será capaz de generar energía eléctrica suficiente como para suministrar electricidad anualmente a 350.000 hogares. La empresa que preside Ignacio Galán invertirá 1.600 millones de euros en este proyecto, que contará con una capacidad de 400 megavatios. Tras un análisis en profundidad del proyecto y del lugar, la compañía ha considerado más adecuado utilizar aerogeneradores de gran tamaño sobre estructuras fijas ancladas de forma directa al fondo marino. Esta es la mejor solución para las condiciones específicas del mar Báltico y para el desarrollo tecnológico previsto para la instalación. El gobierno elaborará un plan de residuos e intensificará la coordinación. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado hoy que en un futuro próximo el gobierno elaborará un plan nacional marco de residuos e intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencias en esa materia. Ramos se ha pronunciado así en la Comisión de Medio Ambiente del Senado durante su respuesta al socialista Miguel Fidalgo sobre las ayudas que ha obtenido Galicia para un complejo de tratamiento de residuos y sobre si el gobierno ha emitido informes sobre la modificación del plan de gestión de residuos de Galicia. El secretario de Estado del Medio Ambiente ha asegurado que las competencias en materia de residuos están distribuidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, y ha dicho que es la Comisión de Coordinación quien propone contenidos y directrices. España ve excesivamente restrictivo reservar un 25% de fondos de desarrollo rural a esfuerzos medioambientales. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado reservar el 25% del desarrollo rural al cumplimiento de unas determinadas medidas medioambientales fijadas por Bruselas es excesivamente restrictivo, porque puede condicionar mucho el recurso a las ayudas y existe el riesgo de que se queden sin utilizar. Sobre financiación europea para las políticas de desarrollo rural, España ve positivo el aumento de cofinanciación máxima para determinadas medidas, pero pide especial atención para otras vinculadas al cambio climático y a políticas agroambientales. El 35% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación. Un grupo de activistas de Equo Madrid, desde varias barcas en el estanque del Retiro, ha mostrado carteles con mensajes alusivos a la defensa del agua, la vegetación y los recursos naturales. La ONU alerta de que las consecuencias para el planeta de la desertificación y la sequía, que en los próximos años pueden provocar la imposibilidad de abastecer las necesidades de agua y alimentos de gran parte de la población debido a la degradación del suelo y la pérdida de su capacidad de producción. Surge una página web para animar a compartir coche como medida de ahorro. Con el propósito de ahorrar, conseguir un viaje más barato y reducir atascos y emisiones de CO2, el Ayuntamiento de Huelva ha creado la web www.huelvamovilidad.es para que los omnubenses puedan compartir su coche en los viajes poniéndose en contacto a través de ella. En total, 106 ciudadanos ya se han sumado a esta iniciativa de compartir vehículo registrándose en la página y ofertando los trayectos. Los martes a las 8 de la tarde, Gerardo Lagüens y María Tagosa presentan La Persiana, el magazine que analiza la resaca informativa en clave política, económica y social. Un espacio de información y entretenimiento en el que informarse sobre viajes, literatura, discapacidad, redes sociales, humor y mucho más. Los martes a las 8 subimos La Persiana en Agora Sol Radio. Continuáis escuchando Agora Sol Radio, esto es La Soleada Verde. Como decíamos antes, hoy tenemos una tarde de ecoetiqueta. Vamos a ecoinnovar como muchos sectores están haciendo en nuestro país. De esta innovación, de la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan alcanzar la ansiada sostenibilidad ambiental en la empresa, nos va a hablar Francisco Romero, sociólogo, politólogo y director de Lógica Eco, consultoría que trabaja con empresas aportando y comunicando nuevos valores para que éstas transmitan sostenibilidad. Para ello, dos palabras, triple balance. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, a nuestros y nuestras soleadas les hemos introducido a las bravas el término triple balance. Nos gustaría que nos explicaras en qué consiste y, por supuesto, dónde y cómo nace este concepto en el mundo empresarial. Bien, pues triple balance es fácil, es que no es más que lo que dice, ¿no? Hasta ahora solo ha preocupado en las empresas el balance económico. Solo ha habido una perspectiva económica, de beneficios, y de cuanto más beneficios, mejor es la empresa. Eso ha muerto, o por lo menos nosotros consideramos que está muriendo. Una empresa no es nada si no mira hacia su alrededor, si no distingue que no solo hay clientes, sino que tiene audiencias, tiene clientes, proveedores, consumidores, tiene un entorno que cuidar. Y por lo tanto nosotros cuando hablamos de triple balance, hablamos de triple cuenta de resultados. Los de siempre, los económicos, pero también los ecológicos y los sociales. Es lo que ahora se dice las tres P's: people, profit and planet, ¿no? Planeta, personas y beneficio. Entendemos que esa ecuación es un equilibrio y si hay una pata que falla, falla todo. Y bueno, ¿qué antecedentes hay de esta aplicación, de la aplicación de esta herramienta en España y en otros países? Cuéntanos. Bueno, en España estamos en pañales, ¿no? Sí. Si ahora mismo, es curioso, porque si ahora mismo escuchas los discursos que puedan tener los responsables generales de grandes multinacionales como Siemens o como empresas de la energía o de la informática, te das cuenta que están muy preocupados por el triple balance. Están muy preocupados por lo que piensan sus países, sus sociedades, sobre cómo cuidan la naturaleza, cómo cuidan a su gente, cómo respetan los derechos de las comunidades, etcétera, ¿no? Aquí, de momento, se oye poco. Entonces, nosotros trabajamos, sobre todo, con las pymes, porque consideramos que son las que necesitan más ayuda, para que con esta perspectiva aplicada a sus negocios, no solo consigamos una sociedad más sostenible y más social, sino que además tengan una buena cuenta de resultados. Creemos que al final también esto beneficia o consigues más beneficios económicos aplicando esta filosofía. Nos has dicho que las empresas, ¿no?, que a las que os estáis dirigiendo son las pymes, pero ¿qué tipo de sector estáis abarcando ahora mismo? Pues fíjate, nosotros que trabajamos en una red de empresas que nos llamamos SANAS, S-A-N-N-A-S, y que somos empresas de la economía verde, que nos hemos juntado para poder desarrollar esto, edificios saludables, o sea, por transformar nuestro entorno desde el punto de vista de la economía, sobre todo trabajamos con pymes y que aunque al principio nos dirigíamos al sector de la economía verde, nos hemos dado cuenta que no, que al final una empresa que venda trajes o una empresa que venda viviendas o una empresa que sea un negocio comercial empiezan a entender este concepto y se dan cuenta de los valores que tiene, los valores que aporta a sus consumidores, ¿no? Entonces, nuestros clientes al final son bastante variados, son pocos, son pequeños, pero no podemos decirte un sector, yo creo que es más transversal. Vale, ¿y qué beneficios obtienen estas empresas en las que, bueno, pues intentáis instaurar, ¿no?, este triple balance? Bueno, yo creo que si tú puedes presumir de que te importa en tu y demostrar a final de año no solo un balance de cuentas que se publica, sino un balance social porque te has comprometido, por ejemplo, a que tus trabajadores tengan condiciones dignas o que sean compatibles la vida familiar con la laboral de tus trabajadores, o te has comprometido a utilizar energías renovables o a preocuparte de tus residuos y lo demuestras año tras año, creemos que es un valor para los consumidores. Seguramente hablemos ya de prosumidores, ¿no? Los prosumidores son no los que se preocupan solo en decidir qué consumen, sino que también participan activamente en los procesos de las empresas, ¿no? Ajá. Y nosotros consideramos que eso es un valor comercial que le aporta beneficios económicos a la vez que está aportando unos beneficios evidentes a la sociedad, ¿no? Ajá. Y en el tema ecológico, ¿cómo lo planteáis? Porque, bueno, es un poco no lo que se interesa a nosotros ahora mismo. Bien, pues nosotros lo que decimos con las empresas que trabajamos es, vosotros, esto es voluntario. Aquí no hay una empresa que tenga los mismos compromisos que otra. No podemos pedirle a una empresa que de la industria los mismos compromisos que una panadería, ¿no? Sí. Pero asume compromisos. Y asume compromisos en los tres sitios. En el planeta, en las personas y en los beneficios económicos. Y cuando asumen esos compromisos, en el terreno de la sostenibilidad al que me preguntas, pues sí, puedes ir desde el reducción y ahorro energético o utilización de energías renovables, que puede ser lo más fácil y el compromiso más sencillo, a el compromiso más elaborado o más complicado, que puede ser incluso mejora tu comunidad. No solo no reduzcas el impacto, haz impacto positivo. Haz que la comunidad vuelva a tener la misma biodiversidad. Haz que la comunidad pueda tener mejor aire, más limpio, o mejor agua, porque te has preocupado de depurar y de que el agua sea mejor que antes. O sea, quiere decir que el recorrido es larguísimo. Uh-huh. Y no vamos a valorar a las empresas por si ahora cogen simplemente ahorrar energía y mañana. No, es un camino y lo importante es tomar el compromiso, ¿no? Públicamente. ¿Y todo eso a partir de ahí? Sí, perdona. Pero, sigue, no, sigue. No, termina tú, perdona. No, sigue. No, que quiere decir que lo importante es el camino. Ajá. O sea, el que coge el compromiso, da igual lo grande o pequeño que sea, porque el trabajo a partir de ahí es muy fácil. Cada vez sean más grandes su aportación a la sociedad y a la ecología. ¿Y cómo se evalúa esto? O sea, ¿vosotros cómo luego lo evaluáis? ¿A través de una auditoría o...? Bien, nosotros pensamos que igual que hay una memoria anual de empresa, en la que se aportan datos y ahora hay auditorías económicas y eso se entiende fácilmente, estoy convencido que en años habrá esas auditorías, ¿no? A día de hoy yo creo que lo que tienes que hacer es ponerlo en público, ponerlo en tu web, que cualquiera del persona pueda entrar y decir, oye, ¿qué estás haciendo tú por tu comunidad o por tu entorno? Y cuando tú te has comprometido a reducir un 20% la energía que utilizas en el proceso productivo y alguien te pregunta, oye, ¿lo habéis hecho este año? Tú tienes la obligación de decir, pues hemos llegado al 18 o al 22. Sí. Y que te lo puedan reclamar igual que reclamamos otras cosas, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, que lo demuestren, ¿no?, de alguna manera, porque como eso hemos comentado, ¿no?, que aquí el término eco se aplica a todo y vemos pues muchísimos productos que son ecoeficientes, eco de todo, y realmente simplemente nos venden una etiqueta que no tienen, ¿no? Que entonces ahí un poco está, vemos un poquito la trampa, ¿no?, de esto, y bueno, tenemos que ir un poco con pies de plomo. Bueno, como sabéis, ¿no?, está teniendo lugar la Cumbre Río Más 20, donde, bueno, por cierto, está nuestra compañera Mariola. Lo que queríamos preguntaros es qué fortalezas y oportunidades presenta la herramienta de triple balance para mejorar esta situación en el marco de, bueno, de la sostenibilidad ambiental, en el marco, bueno, de la cumbre, ¿no?, esto de economía verde que se habla. Mira, yo creo que lo que está haciendo gente como vosotros, o Río Más 20, o 15M... es devolverle al ciudadano la posibilidad de control, ¿no? de decidir y de participar. En el tema de Río más 20 o de cumbres parecidas, parecía que las empresas estaban al margen, ¿no? Sí. Es decir, siempre una cosa de gobiernos y ONGs. Sí. Y eso no puede ser, ¿no? Porque las empresas al final tienen tanta o más responsabilidad que un gobierno o que la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, fíjate que lo que hablamos de triple balance es aplicar la definición de sostenibilidad que prácticamente nace en Río hace 20 años a la gestión empresarial, cosa que era inimaginable hace 20 años. Hoy, sin embargo, estás escuchando que grandes directores de empresas multinacionales aplican las tres patas de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay que esperar otros 20 años, pero a lo mejor dentro de 20 años me estás haciendo esa entrevista, o sea, estás haciendo otro que certifica triples balances, ¿no? Ajá. Y que además en la empresa que no tenga un triple balance no vende, no vive, no está bien, no está legitimada, ¿no? Yo espero que de Río, en el fondo lo que Río es juntar a todos los cerebros o toda la gente que tiene que aportar sobre esto y crear una conciencia colectiva que nos permita avanzar, ¿no? A veces se minusvaloran estos encuentros, pero sin Río hoy no tendríamos la conciencia ecológica que tenemos a nivel social. A nivel social, ajá. Y bueno, ya por último, preguntarte, ¿qué sinergias tenéis con otros sectores? ¿Estáis trabajando con otros sectores para lograr estos objetivos? ¿Nos habéis hablado de Sanas? Contadnos un poquito. Sí, pues Sanas es el ejemplo claro. Somos 8 pymes que íbamos cada uno por separado. Yo me dedico a la consultoría, otros se dedican al diseño del modelo de negocio, otros a la arquitectura, otros a la construcción, otros a los materiales de construcción, y nos dimos cuenta que había que juntarse, porque además es un modelo cooperativo, ¿no? En el que todos sumásemos y todos ganásemos. A día de hoy Sanas es una realidad que hace dos cosas. Una, diseña modelos de negocio triple balance, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Y otra, diseñamos espacios saludables, ecológicos y saludables, al continente y al contenido. Pues yo creo que ese es el camino, el de juntarnos. Sí, ¿no? El de juntar experiencias de diferentes sectores y no ir por nuestra cuenta. Y además nos hemos dado cuenta que tenemos muchas más cosas en común de lo que al principio pensábamos, ¿no? El trabajo que construyes día a día permite, primero, ofrecer mejores servicios a las empresas y, segundo, una experiencia inolvidable. Paco, te quería lanzar una pregunta. Has comentado que hay varios sectores que ya están implicados con este tema. Te quería comentar, si quieres lanzar alguna crítica a algún sector que todavía no veas muy implicado con ello, pues adelante. Bueno, hemos perdido la conexión, lo sentimos muchísimo. Vamos a seguir con un repaso por Cumbre de Río 20 con nuestra compañera Raquel, mientras retomamos la conexión con Paco. Como recordáis, nuestra compañera Mariola está en la Cumbre de Río más 20 y en la recta, en esta parte del programa, queríamos hacer un pequeño repaso de lo que está siendo Río más 20. Por ejemplo, miles de personas salieron hoy a las calles de Río de Janeiro para reivindicar el derecho a la igualdad, la preservación de la naturaleza y mejores condiciones sociales, en una marcha convocada por la Cumbre de los Pueblos, que se realiza en paralelo a la cumbre. La organización no gubernamental Oxfam ha advertido que el medio ambiente y el desarrollo económico no pueden ser tratados de forma separada en la conferencia sobre desarrollo sostenible, porque si se produce, será un fracaso. Río de Janeiro promete reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2020. Del mismo modo, el secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Federico Ramos, ha defendido hoy la adopción de compromisos para impulsar una economía baja en carbono. Brasil, Nicaragua y Panamá son los países de América Latina y el Caribe más atractivos para las inversiones en energías limpias, según un estudio internacional divulgado con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. Y ahora sí, tenemos al otro lado del charco a Mariola, que nos ha escrito una crónica desde allí, desde Río. Pues vamos a ver si podemos escuchar a Mariola. Buenas tardes, buenas soleadas. Aquí estamos en directo desde Río de Janeiro, desde la Cúpula dos Povos, la Cumbre de los Pueblos, Río más 20, la cumbre que se desarrolla en paralelo a la Conferencia Oficial de Naciones Unidas también aquí en Río, donde se va a discutir y se va a intentar implementar ese concepto de economía verde que ya hemos desmontado otras muchas veces en nuestro programa, ¿no? Que como sabemos, pues bueno, la economía verde lo que pretende hacer es privatizar todos esos recursos naturales, y mercantilizar con ellos, ¿no? Hasta el punto de que tendremos que pagar por el agua, por el aire y por la tierra. En fin, no es algo nuevo, como bien sabemos, ¿no? Porque todas esas empresas transnacionales ya están comercializando recursos. Y de hecho, muchas de las organizaciones sociales y ecologistas que nos encontramos aquí, pues estamos denunciando precisamente eso, ¿no? Que las Naciones Unidas están siendo cooptadas por las grandes empresas transnacionales. Es decir, tienen más influencia en las grandes multinacionales, en las decisiones políticas, que nuestros propios dirigentes de Estado. Entonces, bueno, pues esto evidentemente no es señal de una democracia sana ni real. Solo comentaros que bueno, que yo he venido aquí en el marco de la alianza, es una alianza estatal que se ha creado en España y bueno, se llama Economía Verde, Futuro Imposible, y estamos aquí sobre todo para traer una campaña para luchar contra las transnacionales, ¿no? Y precisamente se estaba presentando hace un par de minutos en la tienda 22 de la Cúpula Los Pobos. Sobre todo esta tarde vamos a hacer una acción contra la Vale, que es una empresa transnacional aquí en Río de Janeiro, que está financiando unos proyectos horrorosos de minería a cielo abierto, pues cargándose toda la vida que hay en la zona. Bueno, vamos a dar. Y como bien sabréis, también mañana es el Día de Acción Global. Y en España se van a dar un montón de acciones de las cuales os podéis informar en el blog que estamos nutriendo con crónicas desde aquí, desde allá, desde todas partes. Vamos. El blog es Alianza Economía Verde Futuro Imposible. blogspot.com.es. Así que, compañeros, os invito a que visitéis nuestro blog y os informéis. También cabe decir que las feministas aquí en la Cúpula Dos Pobos están muy fuertes, ya que el concepto de economía verde que pretenden implantar como panacea, ¿no? como solución a esta crisis socioambiental, ellas también denuncian, ¿no? que la economía verde también va a privatizar, va a mercantilizar con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, son ideas muy potentes que están surgiendo aquí en la Cumbre de los Pueblos, que como podréis oír, tengo aquí un grupo de indígenas que también están muy activos, que están continuamente denunciando que el concepto de economía verde es una solución real a los problemas que estamos viviendo. Mañana tenemos también una reunión, mañana no, el jueves tendremos una reunión con el ministro de Medio Ambiente, y vamos a ver qué nos cuenta, pero las expectativas la verdad es que no son muy buenas, porque básicamente la reunión va a durar media hora y creo que de intervenir, ¿no? Más que nada el borrador cero de la cumbre, está más, de la conferencia oficial, está más que cerrado y creemos que no vamos a tener posibilidad de influenciar en ese borrador. Pero lo importante, como decía Vandana Shiva hace también unos minutos, esa gran ecologista y activista india, que aquí menos tenemos diversidad de ideas, como de un gran colorido, y ellos solo tienen trajes negros, soluciones negras, y bueno, esto es lo que está sucediendo ahora mismo desde Río. Os mantendremos informados y ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, a través de ese blog, y nada más, compañeras, que se os dé bien ese programa y seguimos desmontando la economía verde. Un abrazo. Esta era la crónica que hace escasos minutos nos ha enviado Mariola desde Río de Janeiro. Facilitar soluciones a medida con metodologías y herramientas innovadoras que ayudan a las ciudades y a las empresas a conseguir una economía baja en carbono, reduciendo su huella ecológica y sin mermar la calidad de vida. Eso es lo que postula el equipo de Francisco Romero, con quien hemos hablado hace escasos minutos y al que hemos perdido la conexión. Os pedimos disculpas por ello. Continuamos aquí en La Soleada Verde. El compromiso medioambiental también está presente en Agorasol Radio. Cada semana desentrañamos la actualidad medioambiental con entrevistas, debates y con las secciones El Informativo Verde y Ríos de Tinta. Energías renovables, lucha contra la contaminación, ecopolítica, gestión del agua, biodiversidad. Estos temas y muchos otros los encontrarás en La Soleada Verde. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Agorasol Radio. Ríos de tinta. Hoy, 19 de junio, dedicamos Ríos de Tinta a la Cumbre de la Tierra que se celebra en Río de Janeiro y ofrecemos un poema al medio ambiente. ¿Por qué lloras, golondrina? A la ribera de este río, no sabrás, tu amigo poeta, quién se ha destruido mi nido. ¿Por qué lloráis, montañas? ¿Por qué son esos gemidos? No sabrás, tu amigo poeta, quién taló todos nuestros olivos. ¿Por qué lloráis, océanos? ¿Por qué están negras tus aguas? No sabrás, tu amigo poeta, quién quiso contaminarlas. ¿Por qué lloras, tu planeta? ¿A qué se debe tu rabia? A vosotros los humanos, destructores de mi calma. Lo distinto y lo igual en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Thank you. out for you. Bueno, y hablábamos antes del tema de las urbes. Estas también están siendo protagonistas en la cumbre Río Más 20 y deberán serlo en este cambio. Por eso queríamos introducir otro ecotérmino de los que estamos tratando hoy: ecoarquitectura y ecodiseño, una herramienta que trata de aportar más puntos de vista a la arquitectura o construcción que hoy en día conocemos. Por ello tenemos al teléfono a Álvaro, arquitecto de SAT, quien nos va a explicar qué son posibles sistemas de construcción basados en la ecología social y medioambiental y, por tanto, alcanzar algunos de los planteamientos de la cumbre Río Más 20. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras cómo se puede integrar de manera intrínseca lo ecológico en la arquitectura y en qué consiste. Sí, pues, se integra desde la fase del proyecto. Diseñando edificios en primer lugar de bajo consumo o de consumo casi cero, en segundo lugar que la poca energía que necesiten esos edificios provenga de fuentes renovables, y en tercer lugar que esté construido ese edificio o que esa arquitectura esté diseñada con materiales saludables para el planeta y saludables para los usuarios de esos edificios. Es decir, saludables para el planeta es materiales con baja energía incorporada en su fabricación y que no tienen emisiones contaminantes en su fabricación, y saludables para los usuarios pues son materiales que no tienen, que no emiten sustancias tóxicas durante su ciclo de vida. Por otro lado, creo que la forma de integrar bien estos temas de ecología en la arquitectura es explicar que la arquitectura ecológica realmente es más barata que la arquitectura convencional, porque tenemos que entender los edificios en el tiempo. Es decir, un edificio dura 50 años como mínimo, o incluso 100 años. Entonces, si analizamos realmente el impacto que tiene un edificio a lo largo de su ciclo de vida, nos daremos cuenta de que hacer un edificio ecológico es más barato que hacer uno convencional a lo largo del tiempo, aunque de inicio requiera una inversión un poquito mayor en materiales, en sistemas renovables, etcétera. Buenas tardes, Iñaki. Mira, te quería preguntar qué fuentes renovables o qué materiales utilizáis esencialmente, o cuáles son los que más os rentan para llevar a cabo estos proyectos. Sí, pues mira, en primer lugar, hay que hacer un análisis sobre cuáles son los materiales más contaminantes, que son los más usados realmente, que son el hormigón y las estructuras metálicas. Entonces, nosotros planteamos los edificios con estructuras de muros de carga, cuando lo permiten las características de los espacios que diseñamos, y si no, pues intentamos que las estructuras sean de madera, que siempre es un material más ecológico, sobre todo si proviene de un bosque explotado de manera sostenible. Y para ello contamos con sellos en el mercado que certifican que esa madera proviene de estos bosques. Sí, eso en cuanto a la estructura, ¿no? Luego, en cuanto a los cerramientos, pues tenemos realmente ya hay muchos materiales en el mercado para hacer una construcción ecológica, desde los aislamientos, donde tenemos, por ejemplo, aislamientos, hay muchas alternativas a los aislamientos de poliestireno o de poliuretano, ¿no? Hay aislamientos de lana de oveja, que por ejemplo es un material que si no se usara para la construcción posiblemente no se usaría, puesto que la industria textil parece ser que emplea a veces lanas y materiales textiles que provienen de fuera de España porque son más baratos, ¿no? Entonces, al utilizar un aislamiento de lana de oveja estamos aprovechando un material que posiblemente ni siquiera se usaría para nada, ¿no? Para nada más. Luego también hay materiales en la península ibérica, como el corcho, que proviene de Portugal o de algunas partes de la provincia de la península ibérica, que es un material perfecto para los aislamientos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener claro que el criterio es intentar utilizar materiales locales, es decir, materiales que podamos encontrar en la cercanía o industrias cercanas, para también reducir los costes medioambientales de tener que transportar los materiales de un sitio a otro, ¿no? Es decir, pues la madera está muy bien, pero a lo mejor si estamos construyendo en Almería o en Canarias, pues tenemos que ir a una opción que de entrada puede parecernos menos ecológica, como pues no sé, una estructura metálica, pero reduciéndola mucho es posible que al final tenga menos impacto que traer una madera desde, a lo mejor, desde el norte de la península o desde incluso otros países de Europa, ¿no? Ajá. O sea, que lo que nos hablas es un poco de utilizar estos materiales locales, ¿no?, que tenemos más cerca, y por tanto, bueno, pues reducimos los costes de estos intermediarios, ¿no?, que encarecen el producto y además, bueno, contaminan más, y la huella ecológica, digamos, que es mayor. Para ello, el tipo de proveedores con los que trabajáis, ¿siempre tienen que tener un certificado de etiqueta ecológica o cómo sí, trabajáis en este sentido? Sí, nosotros pedimos siempre una declaración ambiental del producto, es decir, una certificación de dónde proviene ese material y cuáles son los procesos para su fabricación. ¿Qué ocurre? Que no todos los materiales tienen declaración ambiental. Entonces, muchas veces nos tenemos que guiar, pues, o bien por una investigación previa hecha cuando se contrata en un proyecto, pues, igual que analizas cuál es el clima del lugar o cuáles son cuál es la topografía de la parcela, etcétera, pues también puedes analizar un poco qué tipo de industrias locales hay, qué tipo de materiales locales puedes encontrar, qué proveedores y qué fabricantes, sobre todo, puedes encontrar, ¿no?, en esa zona. Y entonces ya el edificio, desde la fase de proyecto, esto es muy importante, siempre hay que introducir la ecología desde el proyecto. Entonces puedes meterlo ya en el proyecto, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer aquí unos aislamientos de corcho porque estamos cerca de un productor de corcho que está en Portugal, etcétera. Y además sabemos que tiene una declaración ambiental del producto y que la forma que tienen de fabricar esos aislamientos, pues está controlada, las emisiones que tienen, los contaminantes que generan, etcétera. Entonces, y hablando ya también un poco de los materiales, ¿utilizar materiales reciclados de construcción, de demoliciones, se reutilizan para este tipo de ecoarquitectura? Sí, sí, por supuesto. Desde luego, lo más ecológico que hay es no construir nada, no hacer nada, evidentemente. Sí. Después de eso, lo más ecológico que hay es coger un material que iría a un vertedero y utilizarlo para construir. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en arquitectura. El último premio Pritzker de arquitectura, el Pritzker, ya sabéis que es como el Nobel de la arquitectura, se lo han dado a un arquitecto chino, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero su edificio más emblemático y probablemente por el que le han dado el premio es un edificio muy grande, que tiene una fachada enorme, y toda la fachada está construida con materiales de derribo de un pueblo cercano que prácticamente lo tiraron para hacer una reconversión de estas industrias de Yeshiva. Tiraron el edificio entero y todo el material de derribo lo han puesto en la fachada, todos los ladrillos de diferentes tipos, tejas, compuesto de tal manera que el diseño es bastante contemporáneo y bastante actual y finalmente se ha llevado el premio Pritzker, ¿no? Sin ir tan lejos a China, pues podemos encontrar, es muy común, pues en rehabilitaciones, etcétera, pues que encuentres vigas de madera que pueden estar en buen estado, a lo mejor con zonas afectadas, pero que puedes cortarlas y utilizarlas para hacer barandillas, para hacer otras cosas, ¿no? E incluso puedes encontrar materiales abandonados que puedes utilizar, como hicimos nosotros una vez, por ejemplo, en Segovia, utilizando unos ladrillos de adobe, unas adobas, para cerrar una fachada con ellos, ¿no? O sea, en definitiva, ¿no?, en rehabilitaciones también se podría, aplicar, ¿no?, este concepto de ecológico en arquitectura, sí, ¿no?, en diseño. Y claro, dentro, por ejemplo, es muy común encontrarte en reformas en Madrid, por ejemplo, baldosas hidráulicas, solo por ponerte un ejemplo. Sí. Que muchas veces cogemos y le ponemos otro suelo encima porque nos parece que están viejas, pero si las limpias y restauras algunas, pues tienes un suelo que, si lo compraras nuevo en el mercado, una baldosa hidráulica fabricada actualmente, no solo tiene un impacto ecológico, sino económico enorme, sí, ¿no? Porque son bastante caras, ¿sabes? Mira, te quería comentar porque, bueno, nuestro compañero Francisco Romero nos ha, como hemos perdido la comunicación con él, nos ha tuiteado en una frasecita, dice que no debemos cargar contra el concepto economía verde porque algunos se amparen en él para hacer barbaridades. Y otro de nuestros seguidores, Enrique Estrella, ha puesto una pregunta que iba dirigida a Paco Romero, pero como estás tú presente, quería realizártela a ti. ¿Qué tiene que pasar para que el Cradle to Cradle sea viable? Bueno, pues, bueno, primero explícanos un poquito, ¿no?, el concepto de Cradle to Cradle, que bueno, que muchos no lo conoceremos. Se significa, claro, ¿no?, de la cuna a la cuna. Sí, de la cuna a la cuna, exactamente. Es un poco lo que hablábamos, es decir, normalmente consideramos los materiales de la cuna a la puerta, como muchos, es decir, de cuál es su fabricación, cuál es su materia prima, cuál es su fabricación, hasta que llega a la obra, ¿no? Después es importante también analizar qué comportamiento tienen esos materiales una vez puestos en el edificio a lo largo de toda la vida de ese edificio. Eso es de la cuna a la tumba. Y entonces la tumba sería la demolición del edificio, pero es que después de demoler un edificio, todavía esos materiales sirven, es decir, no es basura, no es un despojo, sino que es una materia prima o directamente un material que se puede reutilizar tal cual. Entonces, eso es de la cuna a la cuna, es decir, coger los materiales de un edificio demolido y reutilizarlos y volverlos a poner en otro. ¿Cómo podemos llegar a esto, a que este tipo de diseños se instaure? Hay dos maneras, yo creo, para cualquier cosa, ¿no? Una que es que lo imponga la ley, que lo imponga un gobierno, una ley, un real decreto, y otra que es que lo imponga un mercado, ¿no?, económico. Sí. Entonces, en España ahora mismo, en cuanto a leyes, no vamos muy muy adelantados. Muy bien. Comparado con Europa, no sé, vas a Suiza, Alemania, llevan muchísima delantera en cuanto a todos estos conceptos, hacerlos obligatorios, ¿no? Pues en Alemania está prohibido el PVC desde hace tiempo, en Suiza ya haces una cubierta plana, es obligatorio que sea una cubierta jardinada, son ejemplos, ¿no? Sí. Pero claro, aquí en España vamos en ese sentido por detrás, pero como os decía, está el factor económico, ¿no?, que al final, por desgracia o por suerte, no sé, es el que determina un montón de cosas. Es lo que manda. Entonces, el previsible ascenso de los precios del petróleo, creo que todas estas cuestiones de hacer edificios que consuman mucho menos, con materiales reutilizados, es decir, que no haya que producir un material que ya está producido, y que se alimenten de fuentes renovables de energía, creo que se va a terminar imponiendo por coste económico, ¿no? Ajá. Bueno, lo que nos mueve un poco a todos, ¿no?, el dinero. Bueno, dentro de este concepto de arquitectura integráis también lo bioclimático, la gestión del agua y también las energías renovables. Y en este aspecto, te queríamos preguntar, referente a la suspensión de primas a renovables, ¿cómo se ve afectado vuestro sector? Porque supongo que se verá afectado. Sí, bueno, hay dos cosas, una buena y otra mala, yo creo. La mala es la que comentas, que hay una moratoria o una suspensión indefinida de las primas a las renovables, pero eso afecta sobre todo a las grandes producciones, a los grandes productores, ¿no?, de electricidad, es decir, pues a los huertos solares, a los grandes campos de producción, ¿no? Pero por otro lado, recientemente se ha aprobado un real decreto de autoconsumo que está pendiente de regulación, ¿no? Es decir, ha salido el real decreto y ahora tiene que salir la normativa que lo desarrolla, ¿no? Pero esto es bastante prometedor porque el campo del autoconsumo realmente estaba en una especie de limbo legal, no estaba regulado, y el que se regule creo que nos abre las puertas a que los edificios no solo consuman menos energía o casi no consuman energía, como os comentaba al principio, sino que esto abre la puerta para que los edificios sean productores de energía. Y consuman la energía que producen y si les sobra energía, la vuelquen a la red. Es decir, creo que la clave está en distinguir entre lo que es los grandes productores de energía, que sí que están ahora bastante, les afecta bastante la moratoria esta que comentamos, sí. Y por otro lado, los pequeños productores, que al final somos muchos, uh-huh. y que con el nuevo Real Decreto vamos a poder producir de manera legal y vender a la red la energía que producimos, ¿sabes? Esto es muy bueno porque yo creo que la energía se debe diversificar y se debe producir lo más cercano posible a su lugar de uso. De acuerdo, Iñaki, pues queríamos darte las gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Y aportarnos todo este conocimiento. Vale, pues muchas gracias a vosotros por dejarme explicar estas cosas. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, decir que Francisco Romero ha hecho un apunte respecto al Cradle to Cradle y ha afirmado que es cuestión de voluntad y tecnología y que lamentablemente solo tenemos lo primero. Bueno, soleadas y soleados, hasta aquí el programa de hoy, de este 19 de junio, cuando nuestra querida Mariola sigue en Río dando envidia. Esperamos que en el próximo programa pueda contarnos de primera mano todo lo que aconteció en la cumbre de la Tierra. Volvemos el próximo martes con más y mejores noticias.